a conversar, a encontrarnos acá en la plaza, a un nuevo encuentro más de la Red de Medios de los Pueblos. Vamos a comenzar con un programa de radio en vivo desde el medio de la plaza para que pueda venir a compartir, a entregar sus inquietudes, sus preguntas, su información, sus datos. Si está vendiendo algo, ven, aproveche que está al aire, en vivo y en directo desde la plaza de San Carlos para el sur de Chile, para los pueblos que resisten, para el mundo. Se sopla por interno, para el mundo también. Así que los dejamos cordialmente invitados, aquí estaremos. Venga, propongo un temita, si quiere escuchar algo de música. Y seguimos entonces en vivo y en directo, transmitiendo por Radio Jurruf el encuentro en la Red de Medios de Todos los Pueblos, directamente desde la Plaza de San Carlos. Radio Placeres. Aló, aló, ahora sí. ¿Mucho me escucha? Aló, aló, ahora sí. Ahora parece que sí, ¿o no? Sí, ahora sí. ¿Cierto? Sí. Compañeros, compañeras, estamos dando inicio a Radio Abierta, que también está saliendo por transmisión online por Radio Gurús. La señal del viento, tengo entendido que Radio Placeres se lanzó. Y Radio Huertín Cruz del Lago Budi. Aquí estamos con mi compañera. Compañera, ¿su nombre? Nadia. Ajá. Bueno, les habla Ariel, que va a ser nuestra pareja comunicacional para dar la apertura a este ejercicio comunicacional de Radio Abierta acá en la Plaza de Armas de San Carlos. Bueno, contarle un poco que esta Radio Abierta se enmarca en un encuentro de Red de Medios de los Pueblos que se está llevando a cabo acá en San Carlos, aquí con su camarita amiga Samuel, el compa, propuso hacerlo acá en San Carlos con la iniciativa de descentralizar estos esfuerzos comunicacionales. Sí, darle la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando, que también están aquí presentes y que son parte también de esta radio abierta que estamos haciendo a través de Radio Ruf, que está saliendo al aire, pero también hay otros medios que se nos están enlazando y que a medida que va transcurriendo la jornada también van a ir enlazándose otros también, esperamos. Pero también esperamos que se junta más gente, que venga más público y que también se pueda escuchar a través en vivo también para toda la población de San Carlos y que puedan conocer un poco más de estos medios nuevos de comunicación que quizás muchas veces se desconocen desde la misma población. Claro, es fundamental generar estos encuentros donde nos conocemos cara a cara, nos podemos ver, podemos generar vínculos de confianza, generar estos niveles de fraternidad, ¿cierto?, que siempre son necesarios entre los compañeros y compañeras. Así que, bueno, reiterar la bienvenida a los radios escuchas y también a todas y todas las personas que poco a poco van a empezar a estar acá, esperamos. Sabemos que hay harto calorcito, ¿no? Samuel, Chillán, ¿qué significa? Silla del Sol. Silla del Sol. Sabemos que le hace honor a su nombre, ¿no? San Carlos, ha de bastante calor, ¿no? Carlos, sí. Lugar de pastoreo. Bueno, ahí tenemos entonces. Ya, nos están soplando entonces distintos tips. Claro, de la zona. Para contarles también a las personas que nos están escuchando a través de la señal online, decir que estamos acá en San Carlos, que Región de Ñuble. Y que estamos saliendo y estamos compartiendo también con la gente que está aquí en la plaza, que se pasa a dar una vuelta, que nos escucha. Entonces compartir también con la gente que está en la calle, que es parte diaria de acá de San Carlos, y que somos nosotros en realidad la visita que viene a mostrarle también los nuevos, o sea, no los nuevos medios, sino estos medios son alternativos que buscamos en realidad entregar una información fidedigna y desde la fuente principal. no como la televisión o los otros medios que también buscan solamente generar la noticia y no contextualizar o no difundir la verdad en realidad, más allá de lo que sea una portada o sea una noticia que genere un golpe. Oye, sí, creo que podría, compañera Estela, podríamos dar como una, podríamos como presentar lo que vamos a abordar en esta radio abierta, una suerte de los titulares de lo que se viene a continuación. Bueno, muchas gracias a todos, estimados vecinos de San Carlos, maravilloso pueblo, maravilloso país, San Carlos independiente, ahora y siempre. Bueno, la red de medios de los pueblos, que somos los que estamos aquí, buenas tardes caballero, buenas tardes señora, tenemos para ustedes, queremos compartir a nuestra gente nuestros saberes, tenemos a un par de personas que hacen danza, tenemos también un compañero que va a hacer hip hop, tenemos también algunas representantes de la prensa internacional, los reporteros. Tenemos unas visitas de Francia, imagínense ustedes, que está Internacional San Carlos, ¡bravo! Queremos darle un abrazo, mucho gusto de estar con ustedes este maravilloso domingo 11 de febrero, un día hermoso para compartir un rico mote con huesillo. Tenemos a la gente acá que está vendiendo mote con huesillo, tenemos nuestros amigos que hacen malabares, que hacen circo, todo lo que sea cultura y que usted no se vaya al mall, comparta con nosotros, intercambiemos abrazos, miradas. Buenas tardes, señores, buenas tardes, vecinos. Un gusto de tenerlos aquí. Y bueno, acérquense si quieren contarnos alguna historia. Estamos atentos a ustedes. Gracias, Ariel. Bueno, eso era un poco la presentación de lo que va a consistir esta radio abierta. No sé, Nadia, compañera, unas apreciaciones personales de lo que ha significado este encuentro. Yo pienso que el venir acá, el compartir con otros medios, con otras personas que si bien trabajamos en una misma línea, pero tenemos otras, quizás existen otros métodos de trabajo o u otro tipo de conflictos dependiendo del territorio también. Por ejemplo, nosotros que somos de más al sur, nos atañan ciertas cosas o cierto extractivismo que está sucediendo, pero también en la zona norte, que también es desconocida, sucede lo mismo, pero con otra magnitud también, u otros conflictos. Entonces, enterarse de eso o saber en qué está trabajando el otro piño, ¿cachai? Es súper importante también porque es una forma de retroalimentarse y de saber también en qué parada están, qué buscan y cómo podemos contribuir entre todas y entre todos a que se visibilicen las distintas luchas que se están llevando. Claro, lo que tú planteas, Nadia, es súper importante el instalar temas que dialoguen entre ellos, ¿no? Muchas veces, lamentablemente, las lógicas neoliberales hacen que nos ensimismemos, nos individualicemos, y muchas veces hasta las luchas caen en esa perspectiva, ¿no? Entonces la idea de todo esto también es generar redes, articular, aunar la lucha, aunar las fuerzas. Y yo creo que en términos de lucha, la frase la unión es la fuerza yo creo que es muy atingente para todas las luchas, ¿no? Pero en términos comunicacionales yo creo que cobra un mayor sentido, considerando que muchos de los medios que estamos participando en este encuentro, o sea, todos los medios, nos pensamos desde la autonomía, desde la autogestión, y muchas veces las lógicas neoliberales terminan marginalizando estos discursos contrahegemónicos que se levantan de estos medios de comunicación. Así que por lo mismo consideramos que empezar a unar lucha, empezar a generar redes de encuentro, solamente va a contribuir a romper el cerco comunicacional que existe acá en Chile y acá en Latinoamérica. Escucha que se están sumando aquí, nosotros estamos con Javier, San Carlos, él es un rapero. Javier, ahora está la oportunidad también, nosotros somos conscientes de la centralización de la información que hay en Santiago, lo poco que se sabe de lo que sucede en regiones. Ahora que está la oportunidad, algún mensaje que tú le quieras entregar a la gente que nos está escuchando, a los raperos que nos están escuchando y bueno, a la gente en general. Que se informen de lo que estaba pasando en otras ciudades, en otras regiones, que hay harto rap muy bueno. Bueno, agradeciéndole al compañero que nos haya dado la posibilidad de conocerlo, de conocer a un artista también de aquí de la zona donde estamos, San Carlos. Le damos espacio entonces para que ¿Nos haga una demostración? Sí. Vamos a darle espacio entonces para que el compañero socialice sus beats. Así nos muestra un poco de lo que él hace. Ir invitando también a la gente que va pasando, nosotros contarle también a la radio escucha. Y nosotros estamos situados en una plaza, en la plaza de San Carlos, constantemente está pasando la gente de acá. Invitar también a la gente que se vaya acercando, que venga con sus inquietudes. La radio es de todos, los medios de comunicación son de todos. Entonces, estamos con... ¿Sí? Y bueno, a propósito, la música de fondo que estábamos escuchando también corresponde a los compañeros y a las compañeras que son parte de la cultura hip hop, que reconocen que esta cultura y esta herramienta debe utilizarse con un contenido, que no la vaciemos de contenido como el resto de música plástica o basura que existe, sino que también como juventud y como hermanos y hermanos que somos parte de esta cultura, tenemos la misión de ir llenando de contenido, del contenido real, cotidiano, de la clase, del pueblo, de las comunidades, y que sepamos utilizar, como también mencioné aquí el compañero, el hip hop y el rap como medio de comunicación, que es a lo que nos dedicamos. Ya, compañero, póngale nomás aquí con su música. Ya. ¿Le pueden poner de nuevo, porfa? Este tema se llama Un Título. Es un tema de mi álbum Cárcel Mental, del que hablo más de las personas que están atrapadas en sus propios pensamientos, personas racistas y clasistas que miran en menos a los demás y están atrapados en su propia mente. Por eso se llama Cárcel Mental. Ya. Son solo días grises, pa' tu día con sol. Se sienten chocados y hablan sin control. Ushu Yannike, a lo Big Small. Se pican a bio por detalles que han callado cuando tienen el micrófono. Y no pueden, pero quieren. Pero el karma alto que los detiene. Ver batallitas si te entretiene. Pero los poetas under mal valorados los tiene. Y si cuesta creerlo, aunque es difícil vencerlo, tú tienes que hacerlo. Debes creer en ti, aunque sea difícil, no sea frágil, sea ágil por mil. Tanto moda foca for real, que no cierran la boca y yo le pongo fin. Puro rap que disloca por aquí, me equivoco en una, ya paran de creer en mí. No, no hay mano con eso que se hicieron llamar mis hermanos. Y después por la espalda apuñalaron, y después por la espalda apuñalaron. Y no, no hay mano con eso que se hicieron llamar mis hermanos. Y después por la espalda apuñalaron, y después por la espalda apuñalaron. Uy, Javier, tanto cambiaste, solo velaba y polvo y nunca me apoyaste. Esperan que uno siga siendo el mismo de antes, pero solo sigo siendo igual con mi parlante. Craneando letras por la calle, marcando la zoom con el bro por el valle. Caminando tranqui, esperando a que nada falle. Caminando con la capucha, pensando en los detalles. Y sí, claro que he fracasado, y claro que los malos caminos yo he pisado. Pero he salido adelante con la ayuda de Dios, que siempre en la mala me ha apañado. Con los valores que a mí me han enseñado. El pasado es pasado, vivo el presente. Y chao con los que a mí me ha fallado. Eso sería. ¡Bravo! Gracias. Ya. Te tengo así a Cárcel Mental, de mi álbum Cárcel Mental. Ya. Chao. Yo tuve cuidado cuando supe que venías. Nunca creí en tus malditas profecías. Pero ¿qué era lo que tú querías? Solo dañabas a la gente que te rodeaba día a día. Tan arriba donde crees que tú estás. Te estás atrapado en tu cárcel mental. Pero pronto te liberarás y verás que estabas más abajo que todos los demás. Yo tuve cuidado con todas las pretensiones, con mis amistades y las canciones que escribía día a día. Solo sobrevivía de todas esas malas vibraciones. Supe que me podría caer en la ceguera, solo confiando en mí y en los consejos de mi abuela. Y logré resistir y fortalecerme para lo que en el futuro a mí me espera. El futuro duro yo lo sé, he trabajado mucho para mí esta vez. He aprendido a mentalizar y lograr salir de la cárcel mental en la que muchos están atrapados. Pero la verdad es así, apunté caída. Uno aprende a salir de ahí, intenta encontrar la salida y te darás cuenta lo que es la verdadera vida. Algunos cegados con el dinero, otros cegados con aparentar. Creen que así encontrarán lo verdadero, pero en su interior solo hallarán más falsedad. Me encuentro en el cementerio de los versos olvidados, en un mar de lágrimas donde yo me he ahogado. Lugares que quizás yo había anhelado, otros en donde llegar nunca lo había pensado. Dando la vida hasta explotar la voz, entregando todo en el micrófono. Hacemos todo lo que podemos, todo lo demás siempre ha quedado a mano de Dios. Con fe eterna en el cielo, contando las estrellas desde el suelo. Cuando tú todo lo habías olvidado, yo estaba pensando aún. Estoy al margen viendo cómo todos apuñalan y cómo sonríen los que más sufren, y cómo todos de alguna u otra forma de este maldito mundo huyen. Lluvia de recuerdos sobre mi frente, con miedo a la vida y no a la muerte. Creo que es mejor descansar eternamente que vivir y sufrir lentamente. Mentiras y traiciones a la vuelta de la esquina. Gente perdiendo luca por recoger quina. Intentan autocontrolarse diciendo mentiras, pero eso al fin y al cabo romperá más heridas. Las caídas son caídas, yo lo he aprendido. Las malas derrotas ya las he vencido. Hoy no hay derrotas, solo errores cometidos para aprender y progresar a un futuro querido. Las caídas son caídas, yo lo he aprendido. Las malas derrotas ya las he vencido. Hoy no hay derrotas, solo errores cometidos para aprender y progresar al futuro querido. Vale, gracias. ¡Bravo! Aló, aló, aló. Bueno, muchas gracias. Aquí me falta la otra. Ay, ya. Perdón, está adelantando. Gracias por invitarme. Pasado en la avenida, recortando cada corte, cada herida, tirándose al bomba como un acto suicida. Intentan rapear, pero su labia se los oxida. No mienta tanto y rapero que el alma le pida. No se deje llevar por la estúpida ardida, que en su paranoia se anda perdida. Y deje que el destino en su vida todo lo decida. Si no te quema con el fuego del juego, luego no logras encontrar la salida. No hay puerta de escape ni para choque cuando ya logras entrar a esta hermosa movida. No buscamos la huida con líricas, así es, Aquiles pegándole a Aquiles, recordándoles que con mi clica a los 90 todavía le damos vida. Ah. se escucha puro hip hop de los 90. Mi vida hip hop no está en venta, yesca. Se huele por el barrio, gente cayendo en el vicio diario a diario. Mercenario cruzando frontera, con pata solo por recuperar unos papeles no vale la pena. El trabajo y esfuerzo sirvió, ahora veo y siento todo mucho más distinto, con tinta severa que pinta muralla y pintores de tractores. Por la espalda no se habla, ver más objetones. Mil caballos de fuerza, todos mis motores mentales, destrozando instrumentales, como uno de los mejores autores, de mentores, susurrando me escapa, cada vez que lo intenta más te maltrata, lo hago todo mucho más papa, seguimos escuchando las cloacas, sonando el tata, papada, y no andamos las baratas, rabiando y reventando el street hasta que me corte la pata, y si fracaso me paro, yo no paro, ya disparo, le doy un paro, cardíaco. Ahí está. Eso. Un aplauso, hermano. Un aplauso al compañero. Muchas gracias. Vale, gracias. Aquí a la gente que va pasando también de San Carlos, vengan acercándose nomás. Hay un montón de sorpresas hoy día en esta transmisión en vivo. Muchas gracias al hermano aquí de San Carlos que vino a rapear. Vamos a dar paso al siguiente bloque de toda la cortina de cosas que hay hoy día. Así que eso. Dejamos invitados a los vecinos y a las vecinas que se han acercado aquí a la plaza a que puedan observar la exposición de fotos de los compañeros. Ahí también estamos con Prensa Irreverente, que está a disposición para que todos y todas quien quiera llevarse noticias a la casa, está a disposición de manera gratuita para compartir información y finalizar el bloque, al menos que nosotros y nosotras estamos encargados, para agradecer y bueno, saludar también de norte a sur a los compañeros y a las compañeras que se dedican a organizarse y también que utilizan el rap como una herramienta de lucha, de organización, y quienes hacen organización de ella también. Ahora vamos a darle paso a Daniela, a la Dania, que viene con el siguiente bloque. Uno, dos. ¿No? Bueno, no estoy sola, estoy con Mauricio. No estamos solos. No estamos solos, hay mucha gente aquí. Hay otra gente que está pasando, que se acerque, que se sume. Es una bonita experiencia que hay que compartir y que además se incentivar a toda la gente, a todas las organizaciones que nos están escuchando o personas que están pasando, que hagan radio, que comuniquen de distintas formas. Puede ser gráfica, escrita, audiovisual, sonora, como ahora, claro, y danza, arte, pintura, graffiti, memoria, me acaban de ganar, bueno. Bueno, en definitiva hay un montón de formas en las que se puede comunicar y todas son válidas en este momento de lucha importante en la que nos encontramos. Recordé que estamos en San Carlos en el marco de un encuentro nacional de la Red de Medios de los Pueblos. Nos hemos reunido, hemos conversado, hemos dialogado, hemos establecido algunos acuerdos mínimos para ver cómo seguimos acompañando las luchas de nuestros pueblos. Además estamos saliendo online por Radio Placeres, por Territorio Inquieta, por Huerquén Currup y cualquier medio que se quede. Y pues sí, cualquier medio que se pueda, que se quiera colgar desde www.radiocurruf.org. Nueva página. Tenemos un invitado. ¿Sí? ¿En serio? Sí. Local, un compañero Víctor Yáñez, ¿cierto? Un aplauso para el compañero. Hable, no diga aló. Aló, aló. Uno, dos. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Víctor Manuel Yáñez Campos. Soy presidente y un sindicato de telecorreros que tenemos acá en la ciudad. Este sindicato hay inscrito más o menos cerca de 600 personas. De las 600 personas, cuando se logran reunir, se juntan alrededor más o menos de 80. Nunca hemos pasado de 100, solo una vez participamos como 150. Estábamos tratando el tema de la jubilación. Y se juntaron una cantidad porque se conocía que querían estar beneficiados con lo que estaban haciendo. Pero al llamarlo a una reunión de los 600, no llegan más de 80 personas. Estamos hablando de los temporeros de San Carlos, ¿cierto? Que es el fuerte, el fuerte, claro, en cuanto a trabajo de la zona. Alrededor usted, ¿cuánto calcula más o menos que puede ser la gente que está trabajando en huerto en esta temporada más o menos? ¿Cuántos huertos hay alrededor principalmente de qué zona? Los huertos que hay alrededor son de distintos productos. Frambuesa, arándano, espárrago, acá en la zona se produce de todo y de todo sale hacia el exterior en distintos frigoríficos donde acopian lo que recolectan los temporeros. Después se cumple con los compromisos que tienen de las toneladas que tienen que entregarse cada producto. Entonces, ¿esto qué pasa cuando, por ejemplo, si hay mucha frambuesa en producción? El precio baja porque una vez que ellos cumplen la cuota que tienen que entregar, el precio se desvaloriza y muchos no pueden ni recolectar el fruto porque lo dejan ahí, sale más caro tomarlo que el precio que van a recibir. Entonces, eso se produce con los propietarios chicos que producen los huertos, una dificultad que hay. La otra dificultad que tienen los temporeros es que estamos volviendo a los tiempos de los años 60, en donde trabajan 8 horas más 2 horas extraordinarias y 2 voluntarias. En muchas partes se da ese caso. En el fondo están saliendo a las 6 de la mañana en los buses, ¿cierto? Hacia el huerto, empiezan a trabajar 8 o 9 de la mañana en que estén condiciones de recolectar los productos, más las 8 horas, más las 2 horas extraordinarias, más las 2 voluntarias. Entonces, la persona que no quiere hacer ese horario, que quiere trabajar las 8 horas, es imposible que no participe porque el bus se viene a última hora. No hacen recorrido para venir a dejar los que trabajan 8 horas y los que trabajan 10 y 12. Entonces el otro dice, ¿qué hago aquí sentado? Tengo que... Entonces están trabajando prácticamente de sol a sol. Y dicen que defienden a la familia y lo que hacen ahí es perjudicar a la familia porque salen en la mañana y llegan en la noche cansados, ¿cierto? Y no saben cómo hacer las tareas, cómo ayudar a los hijos. Todos estos recolectores que salen son gente que estaba en el campo antes y que la trajeron y la concentraron en la población. Aquí tenemos una población que se llama a 11 de septiembre, donde tiene más de 20.400 habitantes. Y la mayoría de ellos, ¿cuáles son sus fuentes de trabajo? Son salir en los buses a las 5, 4, 6 de la mañana, depende de los sectores que vayan. De aquí llevan gente hasta Curicó, Parral, Retiro, y todo lo que trabajamos. Acá, ¿cómo es la presencia de la agroindustria? Porque igual está en el tema de los pequeños propietarios, medianos propietarios, pero también debe haber presencia de la agroindustria y debe haber un trabajo asalariado de manera externalizada como lo hacen con los temporeros. ¿Cómo es la presencia de la agroindustria acá en la zona? La presencia de la agroindustria, se ponen de acuerdo para comprar los productos. Si uno empieza pagando 800 pesos, por ejemplo, con el arándano o la frambuesa, todos pagan ese mismo precio, hasta cuando cumplen con su cuota. Estamos hablando de temporeros, ¿de qué mes hasta qué mes se trabaja más o menos? Porque eso es el tiempo en que se vulneran los derechos de los trabajadores aquí. Hablábamos de que están trabajando sin contrato, de que se les paga lo mismo, de que están siendo trasladados de forma inhumana. Cuéntenos un poco respecto a eso. Hay tratados internacionales donde se les obliga a las personas que exportan la fruta, ¿cierto?, que tienen que tener comedor, agua limpia, no más de 200 metros, darle una colación a la hora de 12, pero esas son muy pocas las empresas que cumplen con eso. Tienen que llevar su colación o simplemente no comen nada. Yo conversaba estos días con un temporero en la mañana ahí y me dice, yo aguanto 2 días trabajando en el campo con cáscaras de naranja y una fruta, pero más no aguanto. Y con todo el sol y con todo lo que se trata, en esa condición trabajan muchos recolectores. mientras que son muy pocos los que están cumpliendo con los tratados de tener las cosas que tienen que dar, y que eso se da aquí en la zona, en la mayoría de los huertos. Otra pregunta que quisiéramos hacerle, también sabemos que los, en estos cultivos industriales, de la agroindustria, está la presencia de agrotóxicos. ¿Hay que, se está protegiendo a los trabajadores y a las trabajadoras que desarrollan actividades en el campo respecto a estos productos que son bastante peligrosos a la hora de aplicarlos? Nuestro sindicato está afiliado a la organización Ranquil, que es una confederación que ella a su vez está afiliada a la COP, que es la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Campesinas. Entonces ahí nosotros, ¿por qué estamos afiliados ahí? Porque estamos por los alimentos sin agrotóxicos, por desarrollar la producción familiar campesina en forma sana, con productos sin llegar a la fumigación. Pero acá los productos que se producen acá en la zona, para sacar más producción, le están aplicando tóxicos, y las personas en algunas partes les pasan mascarilla, pero la persona por problema cultural no la usa. O sea, uno dice, ¿por qué no la usa? Nada, da lo mismo. Entonces nadie fiscaliza eso de que la parte que le dan la protección la usa. Es un problema cultural, creo yo. Esta es la organización en la que usted participa, de la que está hablando. Sí, sí. ¿Cómo se llama? No lo escuché. ¿Sí? ¿La organización en la que está participando usted? La ley permite organizarse a estos tipos de sindicatos, porque como no son de empresa como la otra, es un tipo de sindicalización que le permite, que se llama Sindicato de Trabajadores Agrarios, Agrícolas, que aquí quienes pueden participar. El que saca camarones, que es temporero, el que va a pescar, que es temporero, el caso mío, que yo hago trabajo temporal, que traslado personas cuando hay en el verano, en cierta ocasión, no hay uno. Entonces, todas esas personas pueden participar en esta organización, porque el trabajo es temporal. No es... ¿Y cuáles son hoy sus principales demandas como agrupación? Mira, la demanda que tenemos nosotros es que, como el trabajo precario que existe con todos los temporeros, es que no hay ninguna norma que los defienda, porque se preocuparon del estatuto, ¿cierto?, de los trabajadores, pero a los temporeros como trabajadores no los consideran. Pues hasta el momento de hoy, este gobierno se comprometió que a final de su periodo ellos iban a mandar una agenda para dejarlo, pero hasta el momento se está yendo el gobierno y no hay nada sobre los temporeros. Nosotros lo que estamos pidiendo es un estatuto para el temporero, para que haya un precio de partida, ¿cierto? Nosotros como organización también sacamos un diario que se llama La Temporera, un periódico, un diario que sale acá mucho tiempo. Sacamos unos pocos números y ahí destacábamos toda esta problemática que se da en la zona con los temporeros. No pudimos seguir porque había que sacarlo en forma de autogestión y los recursos no los dieron, pero el diario salió y se ponía los problemas y planteábamos esto mismo que estamos diciendo acá. Sabemos que también buena parte de la fuerza laboral de temporeros, hay muchos compañeros, compañeras, hermanos y hermanas migrantes. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes respecto a la migración acá en el territorio acá San Carlos? Bueno, acá se escuchan distintas posiciones, algunos dicen que se hacen problemas, ¿cierto?, con ellos. En mi caso, como dirigente, presidente, ¿cierto?, del sindicato, nosotros los acogimos a todos los que vengan, de donde vengan, porque estamos en un mundo globalizado, ¿cierto?, en donde hay que aceptar, yo lo veo como un aporte a largo tiempo por su nueva cultura, su nueva forma. Algunos saben dos idiomas, algunos vienen con varios títulos profesionales y están trabajando como temporal. Y como vienen de afuera, muchos empresarios musculosos de proyectos también no les pagan, en muchos casos. Entonces, como no hay una ley que los proteja, los temporeros están más protegidos que nosotros. Más acabamos de cumplir el año pasado era un aniversario del proceso de reforma agraria. Sí, los 50 años de la reforma agraria. Los 50 años de la reforma agraria. Si nos podemos ir un... ¿Cuál es la visión que tienen ustedes acá sacado respecto a ese proceso? ¿Del proceso de la reforma agraria? Bueno, desde mi punto de vista, yo veo que el proceso de la reforma agraria no fue otra cosa que lo que impulsó Héctor Gigante para descomprimir, porque veía que se le venía una explotación, o sea, una explosión social, ¿cierto?, a través de Latinoamérica. Y cómo descongestionamos esto es haciendo procesos de reforma agraria. Y demuestra que digo esto porque partió el gobierno de Alessandri en los años 60 haciendo una reforma agraria que se llamó la del macetero. Después vino don Eduardo Frei, ¿cierto?, que hizo la ley de la reforma agraria y la profundizó el gobierno de Allende, donde se expropiaron la mayor cantidad de hectáreas, ¿cierto?, en los campos y quedaron en manos de los cacaos. Pero después vino la contrarreforma agraria, que fue en el periodo de la dictadura. ¿Y qué pasó ahí en este periodo? Nuevamente recuperaron toda la cantidad de hectáreas del campo en este momento. El campo está nuevamente en manos de unos pocos, ¿cierto?, y el resto en las forestales que están reproduciendo el monocultivo de pino eucalipto, provocando el daño, desarrollando a largo plazo los ríos subterráneos, que los ríos que existen en este momento, las futuras generaciones no lo van a conocer, porque se les va a explicar que por ahí pasaban. Eso es lo que está provocando, y el eslogan que ponen ellos dicen que el bosque te da vida, salud y trabajo. La falsedad, o sea, como es la... el capital que te miente y te convierte en verdad. ¿Cuáles son los principales dueños de los huertos? ¿Hay grandes familias o conglomerados? ¿A quién la dictadura le devolvió la tierra? Todos los procesos que estaban, que no estaban por ley todavía en los pasados, los recuperaban los antiguos dueños. Y otros campos, como el caso al lado de la cordillera, aparecieron personas en grado de general, de distintas maneras, del mismo gobierno militar, y esto se da hacia el sur, en donde se repartieron y quedaron con esa reserva. Y hasta el día de hoy quedan algunas partes que no son de nadie, sino que son del Estado, y que muchas organizaciones están echando lujo que ahí pueden tomárselo o pedirlo al Estado. En el caso de Coyipuye, la organización a la cual pertenezco yo, ¿cierto?, de la Banquil, está viendo el cómo recuperar una cantidad de hectáreas que están ahí y no alcanzaron a traspasarse a privado. Mire que interesante, porque sabemos que cerca de Concepción, también en Panguipulli, se están organizando ex campesinos y trabajadores del fondo para recuperar al menos ciertos espacios de tierra, porque en el caso de Panguipulli, por ejemplo, donde yo vengo, echaron a toda la gente de los puntos. Hay un proceso ahí y eso pasó en distintas regiones, porque en el caso de San Carlos, donde está concentrada la mayoría de las personas que están en el campo, están las poblaciones, y eso son las poblaciones de mano de obra barata que sacan ahora y eso es lo que se da, y esto se repite en toda la región. Usted hablaba de una población en específico, la 25 de... La población 11 de septiembre fue una toma que se llamaba 8 de octubre. ¿Y por qué se llamaba 8 de octubre? Que fue cuando murió el Che Guevara. Entonces ahí nosotros participamos, con mi señora que está andando por ahí, en esa toma, y una otra persona, y el actual dirigente que se llama Elías Valenzuela, todavía está vivo, que está viejito, en la población. Y entonces ahí partió esa población, y después fueron haciéndole... cada año aumentando, haciéndola crecer. En ese tiempo eran unos 400 personas serían las que formaron el campamento, ¿cierto?, 8 de octubre, y ahora van más de 20.000 adelante ahí en esa población. Harta gente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué dice? Aquí. ¿Algo más que quiera compartir? No, si quieres preguntar algo más. Bueno, pero... por último, una pregunta para usted. Lleva años en la lucha en términos de... en el tema del trabajo, el tema de la tierra. ¿Cómo lo ve usted a futuro? ¿Es posible volver a desarrollar otros procesos en los cuales la gente pueda recuperar la tierra? Volverlo a ver una distribución justa respecto a las grandes extensiones de tierra que están ocupando provisoriamente cierto grupo económico, desamparar la dictadura. ¿Es posible soñar con una nueva distribución de la tierra para los campesinos, para los trabajadores? Yo creo que la esperanza es lo último que tenemos que perder, ¿cierto? Y todo es posible, pero eso se necesita conciencia, organización, varias cosas, pero veo que esto no va a resistir ni el mal dure más de 100 años, ni tonto que lo resista, como dice el dicho popular. Va a llegar el momento en donde nuevamente van a tener que recuperar las tierras que tienen las forestales, ¿cierto? Que están, ellos, ¿qué es lo que hacen? Rodean, ya vienen rodeando cerca de San Carlos, cerca de las forestales con el monocultivo de pino y eucalipto, y el que tiene un bosque nativo, ¿qué es lo que hacen? Le prenden fuego ellos mismos para después obligarlo a vender y emigrar a la ciudad, y así van avanzando y cada vez tomando más hectáreas. Pero mientras no venga un gobierno que realmente ponga esto de que la cantidad de tierra hay que dejar una cantidad de hectáreas para producir alimentos y no producir celulosa para los europeos, ¿cierto? Va a ser más difícil. Pero eso yo creo que debe partir de las organizaciones, presionando a los gobiernos de turno para que se vaya produciendo el cambio. Es un proceso largo, pero yo tengo la esperanza que algún día puede ser posible. Son exactamente 3 minutos para las 2 de la tarde. Estamos desde San Carlos en una transmisión especial de la Red de Medios de los Pueblos a través de Radio. Un aplauso para la memoria, para la lucha de tantos años de los campesinos y de los trabajadores. Estamos con don Víctor Yáñez, él es de la organización de Temporero, afiliado a la Asociación Ranquil. Gracias. Sí, gracias por estar acá en San Carlos, ¿cierto? Y sacar fuera de la comuna y de algún lado del país, no sé cuánto estamos llegando, la problemática que se da acá y se repite a lo largo del país en distintas regiones. Me pregunten si usted sabe sobre el trabajo que estaba haciendo Víctor Jara en la zona. ¿En la zona? Sí, nosotros tuvimos una organización de Víctor Jara aquí en San Carlos y lo queríamos contar con la organización que existía en Chillán, pero le dieron un sentido comercial que lo usaron los compañeros de allá de forma personal para presentar proyectos, todo eso, por lo tanto después la organización quedó ahí. ¿Y cuál era el objetivo cuando usted participaba en esa organización? Bueno, el objetivo era desarrollar la cultura en San Carlos, por ese lado era un cierto grupo artístico que tenía una cultura, tener que tirar el paraguas por esta organización. Pero cuando quisimos juntarlo con los de Chillán, ellos estaban en otro, como digo ahí. Ojalá que luego sea forma de otra organización entonces para levantar un poco la cultura de la zona en lo que ustedes estimen conveniente. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, don Víctor. Un aplauso. Gracias por acompañarnos. Recordar que estamos saliendo por Radio Placeres, www.radioplaceres.com. 98.3 FM de Lago Budi, Radio Inquieta, radioinquieta.wordpress.com, programa Vitrina Distópica de distópica.org y Radio Curruf, www.radiocurruf.org. ¿Terminamos nosotros? Terminamos y nos vamos a un tema musical y después vienen otros compañeros y compañeras, sí, para continuar haciendo entrevistas. Antes de eso vamos a reproducir un saludo que nos envían a través de la Red de Medios de los Pueblos. Compañeras y compañeros, enlazados desde Radio Placeres, sonando por el 87.7 para todo Valparaíso, la Bahía de Valparaíso. Y nada, pues, un saludo a todos quienes y todas quienes se están organizando allí para cambiar la forma de comunicar las injusticias que están ocurriendo en este territorio. Así que un abrazo grande y seguimos enlazados desde la Placeres. Chau, chau. Los antiguos dueños. Y otros campos, como el caso al lado de la cordillera, aparecieron personas con grado de general, de distintas maneras, del mismo gobierno militar, y esto se da hacia el sur, en donde se repartieron y se quedaron con esa reserva. Y hasta el día de hoy quedan algunas partes que no son de nadie, sino que son del Estado, y que muchas organizaciones están echando el ojo que ahí pueden tomárselo o pedirlo al Estado. En el caso de Cuyipuye, la organización a la cual pertenezco yo, ¿cierto?, de la Ranquil, está viendo en cómo recuperar una cantidad de hectáreas que están ahí que no alcanzaron a traspasarse a privado.

¿Y cuál era el objetivo cuando usted participaba de esa organización? Bueno, el objetivo era desarrollar distintas de la cultura en San Carlos, por ese lado era distintos grupos artísticos que tuvieran en cultura, tener que tuvieran el paraguas bajo esta organización. Pero cuando quisimos juntarlo con los de Chillán, ellos estaban en otra, así que no quedó ahí. Eso es lo que sabemos del Víctor Cara de Chillán. Ojalá que luego se forme otra organización entonces para levantar un poco la cultura de la zona, lo que ustedes estimen conveniente. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, don Víctor. Un aplauso. Gracias por acompañarnos. Recordar que estamos saliendo por Radio Placeres, www.radioplaceres, Huerquén Curruf, 98.3 FM del Lago Budi, Radio Inquieta, radioinquieta.wordpress.com, programa Vitrina Distópica de distópica.org y Radio Curruf, radio, www.radiocurruf.org. ¿Terminamos nosotros? Terminamos y nos vamos a un tema musical y después vienen otros compañeros y compañeras, sí, para continuar haciendo entrevistas. Antes de eso vamos a reproducir un saludo que nos envían a través de la Red de Medios de los Pueblos. Compañeras y compañeros, enlazados desde Radio Placeres, sonando por el 87.7 para todo Valparaíso, la bahía de Valparaíso. Y nada, pues, un saludo a todos quienes y todas quienes se están organizando allí para cambiar la forma de comunicar las injusticias que están ocurriendo en este territorio. Así que un abrazo grande y seguimos enlazados desde La Placeres. Chau, chau. Hola compañeras y compañeros, ahora comienza otro bloque de esta radio abierta desde San Carlos Ñuble. Les habla Pablo, estamos con Katia, somos del colectivo Vitrina Distópica, colectivo radial que transmitimos por las antenas virtuales de Radio La Central en Santiago de Chile, participando acá del encuentro de la Red de Medios de los Pueblos, sonando por las antenas de Radio Curruf ahora. Y estamos con la compañera Katy de Porvenir Comunitario y queremos conversar acerca de las prácticas de la danza como prácticas de resistencia. Hola. Bueno, a propósito de las organizaciones colectivas, quería preguntarte un poco sobre la experiencia que tienes tú allá en tu territorio, que es Puente Alto. Si puedes hablarnos un poquito más de cómo se organizan, qué es lo que hacen. Hola, soy Caterina Vallay. No, soy de Puente Alto, soy de El Llano, pero viajo todos los sábados a reunirme con el grupo Porvenir Comunitario. Nos unimos dos grupos. Porvenir Comunitario ya estaba trabajando con una escuelita de fútbol hace 2 años y nosotras veníamos trabajando danzas andinas y nos reunimos en Puente Alto para hacer un trabajo colectivo. Los chicos de la escuelita de fútbol y las danzas. Y creamos la escuela de danza andina ya que llevamos 1 año trabajando. Principalmente la invitación fue para enseñar tinku, porque es como lo más conocido dentro de las danzas andinas y es lo que siempre se ocupa como más de resistencia del guerrero, del tinku guerrero en las marchas. y les enseñamos, les invitamos a todos los vecinos de todas las edades a participar. Principalmente nos enfocamos en los niños, para que ellos tuvieran un espacio de poder hacer otras cosas dentro de su territorio. ¿Funcionan un poco entonces como espacio de escuela popular? Sí, sí, sí. Nos juntamos los sábados, trabajamos como 2 horas, ensayamos, creamos los pasos en conjunto y vamos creando en la marcha, en realidad. Como que nos vamos retroalimentando frente a las necesidades que van saliendo, porque nosotros no tenemos financiamiento, no tenemos ni siquiera un espacio físico, ni siquiera un baño para poder trabajar. Nos tomamos una cancha que hay en una plaza y justo en Porvenir Concreta, por eso se llama Porvenir Comunitario. Y frente a eso vamos trabajando frente a las necesidades. Nos tratamos de organizar para comprarnos trajes, para comprarnos alguna polera identificatoria del grupo. Y nos mandamos a hacer una falda, juntamos plata para hacer sombrero. Y todo se va haciendo frente a la necesidad que cualquier integrante demuestra y la expone al grupo. Se trabaja en asamblea abierta, la asamblea resolutiva. Los que van a asamblea, los que asisten a asamblea, ellos deciden lo que se va a hacer ya de quizás a largo plazo algunos objetivos y otros a corto plazo. Pero en la asamblea hay todo resolutivo. Y somos personas, somos gente entre... Parece que la Libertad, que es la más pequeña del grupo, tiene 8, creo, no recuerdo bien. Y hasta señoras, pues. Señoras con familia. De hecho, tenemos madre e hija que van juntas al taller. Y Katy, ¿cómo se da esa relación entre personas de distintas edades en un contexto donde la práctica es la danza y en particular la danza andina? Sí, por sea, eso es lo interesante, porque partir desde algo más, desde algo colectivo, desde un objetivo colectivo, que sería danzar en conjunto, eso te abre todas las puertas a tu poder organizarte de una buena forma, porque una persona que se integra a un grupo que plantea un trabajo colectivo, comunitario, horizontal, ya te abre todas las puertas para trabajar bien. Y las edades, no sé si sean relevantes, sino que cada persona, cada integrante hemos logrado poder respetarnos, poder dentro de esa mixtura de edades también, podemos irnos complementando. O sea, lo que dice la Libertad, que es la más chica, también se complementa con lo que dicen las otras compañeras que tenemos más edad. Oye, y ahí te preguntaría un poco quizás sobre la misma cosmovisión que promueve las danzas andinas, ¿no? Porque me suena que las mismas formas de organización que tienen ustedes también remiten mucho a ese tipo de visión. Entonces, no sé cómo se relacionan con eso. Sí, pues. Si puedes contar un poco también, como que tengo entendido que Tinku significa encuentro, entonces quizás contar un poco cómo estás leyendo esas perspectivas. Sí, pues, o sea, la danza en sí tiene todo un trastorno detrás, y el trastorno mayor es la cosmovisión andina, que incluso es como la cosmovisión universal de todos los pueblos. Si tú te pones a investigar otros pueblos, al final todos postulan lo mismo, que es el buen vivir. Vivir en armonía con la naturaleza y poder convivir frente a toda la diversidad de vida. Y eso es como el pilar fundamental que justifica al final nuestra danza. Nosotros igual, danzar es muy importante frente para los pueblos, porque es una práctica ritual de encuentro, de comunión, y que fortalece tu lado espiritual. Y ay, me fui para otro lado. Quizás también, además de fortalecer el lado espiritual, también cabe decir que es una práctica completamente corporal, como entender también el cuerpo como ese primer territorio de lucha y de resistencia. Y ahí te quería preguntar sobre cómo resignifican eso en ocupar la calle, el espacio público. ¿Cómo interrumpen eso? Claro, o sea, el cuerpo... hay que pensar el cuerpo como nuestra única arma, que es la que nos pertenece realmente a nosotros. No, nada más nos pertenece más que nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente. Y es lo único que realmente podemos ofrecer para la lucha social y la resistencia. Y si somos uno más uno, somos dos, y después se van incorporando más, somos un cuerpo más diverso. Eso también me gustaría recalcar, que el trabajo de pensar que somos muchos, pero al fin y al cabo somos uno. Queremos ser uno porque aquí dejamos atrás el pensamiento individual de cada persona y nos transformamos en una persona moviéndonos y creando en conjunto, porque es la única forma de crear comunidad y de organizarse, siento yo. Estamos conversando con Katy de Porvenir Comunitario. Desde esta radio abierta de la Red de Medios de los Pueblos, desde la Plaza de Armas de San Carlos Ñuble, estamos saliendo en vivo por Radio Curruf, Radio Placeres, Radio Huerquén Curruf del Lago Budi, por Radio Inquieta, por distópica.org, y todos los demás medios que se nos puedan ir sumando a esta radio abierta. Katy, a propósito de lo que nos comentabas sobre la cosmovisión andina, a mí me gustaría preguntarte cómo es posible concebir hoy día el buen vivir, porque da la impresión de que el sistema capitalista, el sistema patriarcal, el sistema opresivo en general, es como todo lo contrario quizá de esa idea del buen vivir que está en la filosofía de los pueblos preexistentes a los estados nacionales. ¿Cómo se puede pensar hoy día el buen vivir? O sea, ya la pega ya está hecha, nuestros ancestros ya la hicieron. Eso se borró, era el plan siniestro de toda esta mentira que está creada, que es el sistema capitalista. La fórmula ya está hecha, solo hay que, como ven nuestros pueblos originarios, ellos caminan mirando hacia atrás, porque ellos saben que lo que ya está hecho es lo único que es la única convicción para poder hacer un futuro. Volver a la memoria de todas esas prácticas que significa el buen vivir, que es vivir en reciprocidad, vivir en comunión, vivir en armonía con la dualidad, con el complemento. Todas esas cosas es lo que quiso borrar, lo que borró al final, pero igual hay espacios de resistencia que el capital hizo. Individualizarnos, no vernos como colectivo, ponernos mentiras como la religión, como ciertos conocimientos, como ciertas formas de relacionarnos, el dinero, son sistemas que ellos se dieron cuenta que se vivía de buena forma, de buena armonía. Que el conocimiento que tenían nuestros ancestros era el necesario para poder sobrevivir y vivir en paz. Y al ver eso, ellos quisieron borrar todo eso y nos borraron toda esa tradición. Y la única fórmula de volver al buen vivir es volver a ese conocimiento. A ese conocimiento que igual ahora con las tecnologías, con uno puede llegar a todo lo... O sea, buscar está al alcance de nuestras manos. Y poder encontrar ese conocimiento de cómo se vivía antes es la fórmula para poder hacerlo ahora y derrotar al sistema capitalista. De volver al trueque, de volver a las reuniones, de volver a la armonía. Devolver al tiempo real, que es el tiempo que nos ofrece la naturaleza, la tierra. Esa es la... Yo creo que ya la pega ya está hecha, como decía, y lo recalco. Que investiguemos un poco más, que no hay que crear nada más si ya lo hicieron los chiquillos y lo hicieron sin toda esta mentira, sin toda esta creación, sin toda esta imagen, sin toda esta bulla que hay, sin todo este ruido. Lo hicieron en contacto con la tierra, con lo que es esencial para vivir. Muchas gracias, Katy. parece que vamos a ir cerrando ya la entrevista. ¿Quieres decir algunas palabras finales? Jayaya. Ah. Jayaya y saludo a mis compañeros de Porvenir, que los quiero mucho. Bacán, bacán. Muchas gracias también a quienes nos están escuchando en este caluroso día en la Plaza de San Carlos, Ñuble, en esta radio abierta de la Red de Medios de los Pueblos. Vamos a ir ahora con un bloque siguiente, pero primero con música. Sí, nos vamos con el Afrobeat, nos vamos a Brasil con Bichiga 70 y su tema Tigre. Obrigado.